Jueves 14 de diciembre de 2017, reunión de curación espiritual número 75. Un punto central de contacto. El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí producen los males corporales del hombre. El conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades, es decir, las primeras son las dos energías más las otras cinco presentes, hasta llegar a la cima de la montaña. La primera gran cima. La lucha entre las fuerzas produce las enfermedades, males y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta es la quinta ley de curación dentro del mundo de la forma. Entonces, el primero lo habíamos leído, el segundo dice, en el hombre se unen dos energías, pero hay otras cinco presentes. Para cada una ha de encontrarse un punto central de contacto. Las dos energías que se unen en el hombre son los dos aspectos de la mónada, el uno en manifestación. La mónada se manifiesta esencialmente como una dualidad, es decir, el uno cuando se manifiesta es una dualidad. Se expresa como voluntad y amor, alma buddhi, y ambas, voluntad y amor, alma buddhi, y ambas energías, cuando entran en relación con el punto de la mente, el tercer aspecto de la divinidad, producen el alma, y luego el mundo tangible manifestado. Después se demuestra cómo voluntad, amor y mente o inteligencia del planeta o alma buddhis manas. Cuando el alma se ancla como conciencia y vida dentro del ser humano, este contribuye con el tercer algo, manas o mente latente o kármicamente presente en toda sustancia, heredado o mantenido en solución en la sustancia, desde un sistema solar anterior. En ese sistema se desarrolló la inteligencia y quedó retenido dentro de la sustancia a fin de formar la base del desenvolvimiento evolutivo del actual segundo sistema solar. Recuerden que los siete planos de nuestro sistema solar constituyen los siete subplanos del plano físico cósmico y que por lo tanto el espíritu es materia en su más elevado punto de expresión y la materia es espíritu en el más inferior. La vida está constituida por la voluntad y el amor y por grandes energías impulsoras que subyacen en todo el proceso evolutivo y motivan su inevitable consumación. Alma buddhi como energías se anclan en el vehículo del alma, en el loto egoico, y su actividad fusionada evoca respuesta de la sustancia del plano mental, que entonces hace su propia contribución. Su reacción produce lo que llamamos la mente superior, de naturaleza tan sutil y emanación tan tenue que forzosamente debe relacionarse con los dos aspectos superiores y llegar a ser parte de la tríada espiritual. El vórtice de fuerza establecido por el impacto de la voluntad divina expresando propósito divino y unificado con el ser, entre paréntesis, como identidad y no como cualidad, produce el loto egoico, el vehículo de esa alma identificada, entre comillas, alma identificada, arrastrada la expresión por el tercer resultado del impacto almo búdico en los tres mundos, y la mente concreta y el intelecto humano vienen a la expresión. Existe, en consecuencia, una curiosa similitud entre los tres aspectos divinos en manifestación y el hombre espiritual en el plano mental. La analogía es la siguiente. La mónada, punto suspensivo sobre el mismo renglón, el horizontal, mente abstracta. El alma, loto egoico. La personalidad, mente inferior o concreta. En esa vaga abstracción, la mónada, durante eones, parece no haberse relacionado de ninguna manera con el alma y la personalidad. Ambas han estado y están ocupados en la tarea de establecer a su debido tiempo y de acuerdo al impulso evolutivo una estrecha fusión o unificación. La mente abstracta también ha permanecido durante eones como algo inconcebible y fuera de los modos de expresión y del pensamiento del hombre kama manásico, entre paréntesis, o emoción y mente inferior. Y luego, finalmente, alma y mente concreta, entre paréntesis, o el iluminador y el transmisor de la iluminación. Tales analogías pueden ser muy iluminadoras si se las considera debidamente. En el ser humano tenemos ancladas dos energías principales. Una incomprendida, a la cual damos el nombre de la presencia. La otra comprendida, a la cual damos el nombre de ángel de la presencia. Estas son el alma, entre paréntesis, el ángel solar, y la mónada. Una corporifica el rayo monádico, la otra el rayo del alma. Y ambas energías, activa o sutilmente, condicionan a la personalidad. Las otras cinco energías presentes son el rayo de la mente o fuerza condicionadora del cuerpo mental, el rayo de la naturaleza emocional y el rayo del cuerpo físico, además de un cuarto rayo, el de la personalidad. Esotéricamente, el rayo del cuerpo físico, entre comillas, asciende hasta la conjunción, mientras que los demás descienden, según reza en un antiguo escrito. El rayo de la personalidad es consecuencia o resultado del vasto ciclo de encarnaciones. Por lo tanto, tenemos 1. El rayo monádico. 2. El rayo del alma, que comprende 3. El rayo de la mente, el rayo de las emociones y 5. El rayo del cuerpo físico. 6. El rayo de la personalidad y 7. El rayo planetario. El rayo planetario es el tercer rayo de inteligencia activa porque condiciona nuestra Tierra y tiene gran potencia que permite al ser humano, entre comillas, atender sus asuntos en el mundo de la vida física planetaria. Me he referido casualmente a esos rayos en otra parte y poco he dicho acerca del rayo planetario. He puesto el énfasis sobre otros análisis de los rayos condicionantes y en este análisis he reconocido que únicamente 5 rayos son de utilidad práctica para el hombre. Estos son el rayo del alma, primero, 2. El rayo de la personalidad, 3. El rayo mental, 4. El rayo astral, 5. El rayo del cuerpo físico. Sin embargo, con la creación y el desarrollo de la antacarana, el rayo de la mónada también debe ser puesto en línea, y entonces aquello que es su polo opuesto, la vivencia, entre comillas, planetaria, el tercer rayo, será reconocido. Y aquí, he dado aquí un punto de mucha importancia. Todas estas energías desempeñan una parte activa en el ciclo de cada hombre y no pueden ser totalmente ignoradas por el curador, aunque a menudo la información es relativamente inútil en la actualidad. ¿Qué tal? Ese es el párrafo ese. Vamos a leer el tercero. ¿Qué dice? La explicación del tercero. ¿Qué dice? El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí producen los males corporales del hombre. Se observará aquí que las enfermedades se producen de acuerdo a la ley, de dos maneras. 1. Por el conflicto de las energías con las fuerzas, o 2. Por el conflicto de las fuerzas entre sí. Evidentemente, a primera vista, es de esperarse esta lucha dual, En primer término tenemos la lucha que se libra en la vida de la personalidad. Cuando el alma definidamente dirige su atención hacia sus vehículos y trata de ejercer control. Cuanto más determinada esté la persona a someter su personalidad al control del alma, más se intensificará el conflicto, surgiendo como resultado serias condiciones físicas. Bajo esta clasificación podríamos catalogar la mayoría de las enfermedades de discípulos y místicos, en gran parte de naturaleza nerviosa, y a menudo afectan al corazón o la corriente sanguínea. En la mayoría de los casos puede ser confinada la zona arriba del diafragma y por lo tanto esa zona condicionada por los centros coronarios, laríngeo y cardíaco. Un número de casos que denominaré fronterizos, entre comillas, entran también bajo esta categoría, pero están limitados a las transferencias de las energías por el impacto del alma del centro plexo solar al cardíaco, y la frontera involucrada es simplemente el diafragma. Dentro de esta primer clasificación también podrían notarse esas dificultades originadas, por ejemplo, cuando la energía del cuerpo astral hace su impacto sobre las fuerzas del vehículo etérico, estableciendo un disturbio emocional y produciendo serias dificultades en el plexo solar, con los resultantes trastornos gástricos, intestinales y hepáticos, siendo todo el resultado del conflicto entre energía y fuerza. Todo lo que puedo hacer aquí es indicar el problema relacionado con una u otra de estas dos categorías. El tema no se presta para la breve dilucidación que intento dar. Dentro de la segunda, el conflicto de fuerzas entre sí, que concierne al conflicto entre fuerzas y fuerzas, está implicado el cuerpo etérico, y las fuerzas involucradas son las que se hallan en los centros mayores y menores, implicando su relación mutua y su reacción interna al impacto de energías provenientes de afuera del cuerpo etérico. Dichas fuerzas y su interacción producen las enfermedades comunes en el hombre y controlan los disturbios de los órganos físicos y las zonas del cuerpo físico ubicados alrededor de esos centros, los cuales constituyen en realidad los factores principales que condicionan la masa de seres humanos durante largos eones, o hasta el momento en que el alma presta atención a la apropiación y pleno control de su mecanismo en los tres mundos. Estas dificultades secundarias, debido a la interacción entre los centros, son de tres categorías y deben ser cuidadosamente observadas. 1. La interacción entre A. Los centros arriba del diafragma, por ejemplo el coronario, laríngeo y el cardíaco, y muy ocasionalmente el centro ana, y B. Los centros abajo del diafragma y su relación entre sí. 2. La mutua relación entre ciertos centros como los que tienen lugar de acuerdo a la ley de transmutación o el proceso de elevar la fuerza de un centro a otro. A. Del centro sacro al laríngeo, del centro plexo solar al cardíaco y del centro en la base de la columna vertebral al coronario. 3. El impacto producido por la energía, entre comillas, observen la exactitud técnica de mis frases. De los centros arriba del diafragma con los de abajo del diafragma. Este proceso ocurre inversamente del que tiene lugar cuando las fuerzas abajo del diafragma son elevadas a los centros arriba del diafragma. En este tercer tipo de relación tenemos la aplicación de la potencia del magnetismo y en el otro la expresión de la irradiación. Ambos se hallan estrechamente aliados en cierta etapa del desenvolvimiento. En todas las relaciones siempre existe la posibilidad de que surjan dificultades, dando por resultado un efecto indeseable sobre los órganos físicos situados dentro de la zona implicada. En las primeras etapas de la relación de los centros ubicados arriba del diafragma con los de abajo, el hombre generalmente no se da cuenta de lo que está sucediendo y es simple víctima del estímulo aplicado por el centro de donde emana la energía, al centro que recibe su impacto, o víctima de la desvitalización, produciendo en consecuencia muchas formas de males físicos. A medida que los centros responden a la estimulación, todo es cuestión de equilibrio, y por esto debe luchar el hombre inteligente y el aspirante. Llegamos ahora a una afirmación muy ambigua y ha sido expuesta con ese propósito. Vamos a leerlo y después, si podemos, comentamos algo. Vamos a leer este último porque está medio. Cuarto. El conflicto entre las primeras y las segundas persisten durante edades, es decir, entre las primeras y las segundas, entre las dos energías y las cinco, ¿no? Persiste durante edades hasta llegar a la cima de la montaña, la primer gran cima. Esto se refiere vagamente, y repito a propósito, al conflicto entre las energías situadas arriba del diafragma, que normalmente provienen del alma en su propio plano, y las fuerzas de abajo del diafragma. Este es un conflicto grande y persistente. Comienza cuando el centro plexo solar domina y es poderoso, produciendo crisis como en la época atlante, debido a que la masa de hombres tiene conciencia atlante y es arrastrada principalmente por su naturaleza emocional. Tales crisis vuelven a surgir hoy. Con el tiempo, hablando metafísicamente, el centro plexo solar comienza a producir un efecto irradiatorio en respuesta al llamado magnético del centro cardíaco. Cuando se recibe la primera iniciación, se establece la primera gran interacción entre ambos y la primera actividad coordinada, entre comillas, lo de arriba está ahora relacionado con lo de abajo, pero lo de abajo pierde su identidad con lo de arriba, según lo expresa el antiguo comentario. La madre desaparece porque el Cristo niño ha ocupado el lugar preponderante. El alma ejerce control y conduce al aspirante de una cima de la montaña a otra. En la primera iniciación y acrecentadamente en todas las iniciaciones, la energía entra en un mayor conflicto con las fuerzas. Las energías del alma se precipitan en el cuerpo etérico y todos los centros se convierten en zonas de lucha, predominando uno más que los otros. La naturaleza de la lucha ya no es de las fuerzas entre sí, sino entre energías y fuerzas. Y esto crea las agudas pruebas para la iniciación y produce muchos males físicos entre quienes están preparándose para recibir o han recibido la primera y las segundas iniciaciones, explicándose así las enfermedades de los santos. Algún día emergerá una gran ciencia de los centros que relacionará todo el complejo problema, sin embargo aún no ha llegado el momento. Si esta ciencia se enseñara abiertamente en la actualidad, permitiría dirigir los pensamientos de los hombres a la realidad de los centros y a las zonas que estos controlan, y no a las energías que fluyen a través de ellos. Entonces, se produciría una malsana e indeseable estimulación o desvitalización de la sustancia de los centros, con la consiguiente aguda enfermedad. Siempre la ley de que, entre comillas, la energía sigue el pensamiento y que la energía puede ser irradiatoria o magnética, pero no debe permanecer contenida estáticamente dentro de un centro. La verdadera ciencia de los centros solo se impartirá libremente cuando y solo cuando los hombres conozcan por lo menos los rudimentos para dirigir el pensamiento y controlar los impactos de energía. Vamos a dejar acá, vamos a tratar de... A ver si el maestro... Todo es energía y somos energía y actuamos con energía. Y este es, digamos, el lineamiento básico de cómo podemos encarar el tema y relacionarlo. Es decir, en todas estas instrucciones hicimos hincapié en reconocer el cuerpo etérico como un cuerpo transmisor de energía. Ese cuerpo etérico está detrás de la columna vertebral y cuando hacemos los OM, los dirigimos a cada centro, ¿no? El primero el centro Sahara, el segundo el centro Adna, pero no lo fijamos acá. En realidad lo tenemos que fijar detrás, de donde, digamos, los nadis del cuerpo etérico actúan, atrás de la columna vertebral, ¿no? Nosotros lo pronunciamos acá y escuchamos, después de pronunciar el OM, si sentimos una energía que nos llega, porque siempre son como dos pasos, porque nos pronunciamos como energía y esperamos el resultado en la fuerza. Ahí es donde en el resultado de la fuerza nos hace el conflicto de la fuerza, porque nosotros somos resultado de la energía del alma, de alma Buddhi, que después crea una mente, que es la personalidad, y crea una mente, un cuerpo emocional, y ahí tenemos en los vehículos periódicos la fuerza que recibimos. Hasta que el conflicto de las fuerzas que nosotros recibimos, de la energía, nosotros tenemos un primer campo del conflicto de las fuerzas entre sí, es decir, de la fuerza emocional, de la fuerza mental, de la fuerza física, de la personalidad que corporifica la mente, digamos, la inteligencia, la sustancia de los vehículos periódicos, y ahí tenemos todo un conflicto de energía. Hasta que ese conflicto de energía no lo hayamos ordenado, estamos sujetos al conflicto de las fuerzas de las energías. Entonces, por eso, esas cinco que pueden ser similares a los sentidos, a los cinco reinos, es decir, porque todo lo que tenemos afuera, que es el conflicto de fuerza, como así nuestros vehículos, los tenemos que armonizar. Tiene que haber un orden, digamos, un orden de respeto, un orden de inofensividad. Cuando vamos arrimando todo ese orden, de un orden de armonía, el conflicto de las fuerzas empiezan a desaparecer. Entonces vamos a ver otro plano, es decir, vamos a ver otro puente a establecer. Ese puente a establecer es el de la energía irradiatoria que viene del centro del corazón hacia el plexo solar. Pero para eso el plexo solar tiene que haber armonizado todas las corrientes magnéticas de las fuerzas, tiene que haber un orden de equilibrio. En ese orden de equilibrio tenemos que aplicar el sexto sentido, que es el sentido común, que ahí es lo que le corresponde a la personalidad, porque nosotros vinimos con una personalidad y la personalidad tiene que integrarse. ¿Y cómo se integra? Se integra produciendo armonía entre el conflicto de todas las fuerzas objetivas. Estamos en la mente objetiva, pero en la mente objetiva de la personalidad también está la mente, digamos, del planeta, porque nosotros Cuando trajimos una inteligencia, la personalidad, en una encarnación determinada y en la encarnación en que estamos actual, nosotros tomamos inteligencia del planeta e inteligencia propia que está en la sustancia. Pero a su vez la sustancia, que es el conflicto de fuerza, también busca la luz. Es decir, cuando nosotros integramos equilibrio en nuestro funcionamiento, las sustancias con las cuales estamos expresando entran en una armonía. Entonces hay muchos niveles de conflicto de enfermedades que pasan a subsanarse, porque nosotros establecemos un orden. Después viene otro orden, porque nosotros tenemos que establecer en nuestro ascenso, por eso suma tres puentes: del puente del plexo solar, que ya significa mucha armonización del conflicto de las cinco fuerzas, al centro del corazón. Después hay uno del centro del corazón al centro alma, son energías superiores. Y después hay otra donde tenemos que esperar, porque se construye un puente muy sutil que no lo podemos totalmente nosotros hacer. Sí lo podemos consolidar, ese puente sutil, en la medida que esperamos y tenemos paciencia. Y es el antacarana que nos va a llevar al solar, es decir, al polo solar, al centro sara y a las energías cósmicas. Es un largo camino. Pero en cada uno de esos estadios o estaciones tenemos un conflicto o una fusión de energías y fuerza. Entonces, el conflicto de las cinco fuerzas nos implica aplicar un orden cada vez más observado, un máximo común múltiplo de nuestras acciones, ¿eh? Y un máximo común divisor de las disgregaciones. Estos son fórmulas que aprendemos de chico: el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, y nos parece que son cosas matemáticas. Sí, son matemáticas, pero son integradores de nuestra función, de nuestra fusión de vida real, como para armonizarnos. Entonces, en esas cinco energías tenemos que establecer buenas relaciones con los cinco reinos, que es mucho, el mineral, porque cada uno de ellos, en nuestra sustancia, en el mineral, tenemos que hacer lo que nos dijo el maestro, es decir, que el centro debe fluir, ¿eh? Y debe irradiar energía, pero no tiene que estar estancada. Cuando la energía está estancada es donde se producen los bloqueos y por lo tanto las enfermedades. Esto es psicológico y también es físico, que se produzca en los estancamientos las enfermedades. ¿Por qué? Porque nos arrastra al pozo, digamos, o nos secuestra la energía que no se moviliza. Pero nosotros, como sede de energía, somos sede de energía. Y la inmovilización no tiene que estar presente. ¿Eh? Por eso un rey, que es un rey como del reino de la energía, él siempre da y no tiene obstrucción. Y los que piden son mendigos, porque tienen energías retenidas. Entonces piden. Tienen energías obstruidas. Entonces piden. Pero en la realidad piden liberar la energía. Un rey del reino de la energía es libre y tiene toda disposición y da. ¿Qué da? Energía. Es decir, no tiene limitaciones. Un centro retenido de energía es una limitación. Por eso dice, para agarrar algo nuevo hay que soltar. Para aprender lo del mundo subjetivo o de la mente abstracta, que es cuando hay pasos que se producen, tenemos que soltar, porque si no, no podemos entender lo nuevo o lo más amplio. Vamos a seguir con Kumar, que seguramente nos va a decir algo. La luz del sol, la 40, la luz del sol lleva en ella la energía vital y la curación es la transmisión de esa energía a través del centro solar, centro del corazón. Este es uno de los mensajes que recibimos cuando cuidamos de las plantas. Es decir, está hablando en este caso del reino vegetal, ¿no? Antes habíamos leído lo del reino mineral. Bueno, está en lo anterior, se puede escuchar. Otro mensaje es que la planta se transforma, pasa por variedad de transformaciones. Esto observando los reinos. Observando los reinos, nosotros nos liberamos de muchas energías que tenemos atadas, o funcionamiento de la energía que tenemos atada en distintas cosas, en aspectos emocionales, en mentales y en físico. Otro mensaje es que la planta se transforma, pasa por variedad de transformaciones. Nosotros necesitamos transformarnos como planta en lo que se refiere a los pensamientos, las emociones y los deseos. Otro mensaje es que los frutos y flores de la planta no son utilizados por el árbol o la planta. Ellas dan fruto y flores para los demás, totalmente para los demás. Es una enseñanza sublime. Los frutos son para los animales y los hombres, las flores son para dar fragancia. Los árboles no retienen ninguno de sus valores para sí mismos. La naturaleza ha pensado que los frutos de nuestra acción sean también para los demás. Si comemos el fruto nosotros solos, no hemos crecido tanto como la planta. Ofrecer los frutos de nuestras acciones en beneficio de los demás es natural. Comerlos uno solo es antinatural. Es un ladrón, entre comillas, el que come para él solo, dice la escritura Bhagavad Gita, capítulo 3. El reino vegetal es un excelente ejemplo de esta ley natural. Sus flores, sus frutos, sus hojas, sus ramas, incluso su tronco y a veces hasta sus raíces, que se utilizan en los remedios, son útiles. Hay aún otro mensaje que recibimos de las plantas, y es que ellas están al calor de la luz del sol y nos ofrecen una fresca sombra, una virtud que iguala en verdad a los grandes iniciados. Los iniciados absorben el conflicto de los demás y otorgan armonía. Ellos disuelven la crisis y preparan el camino para la paz. Ellos reciben los acalorados ataques emocionales de aquellos a quienes aman y que les odian a ellos, pero ellos esparcen para todo su tranquila ecuanimidad mediante el silencio, las miradas y las sonrisas. Raramente hablan y están por lo general en silencio. Los árboles también. Los animales y los seres humanos pueden causar daño. Los árboles solo ayudan. Si le tiramos una piedra a un árbol cargado de fruta, nos ofrece un fruto. Si le tiramos una piedra a un ser humano, ¿qué nos ofrece? Lo dejo a vuestra imaginación. 10 piedras. Eso hará que los estudiantes de curación aprendan a dejar las junglas de cemento y aprendan a vivir con el reino vegetal. La naturaleza tiene mucho que enseñar y armonizar. Los árboles, por lo general, crecen verticalmente. Sus ramas crecen hacia los lados por la belleza. Nosotros crecemos más hacia los lados que verticalmente. Podemos de este modo multiplicar la trascendencia del reino vegetal, pero no hay necesidad de hacerlo. A medida que vivamos con los árboles, desprenderemos artificialidad y aprenderemos cada vez más y más como algo que se despliega en nuestro interior. Por lo tanto, cultivar un huerto o un jardín es una práctica sagrada que hay que desarrollar en la vida. De igual manera que regamos, cuidamos y cultivamos plantas como parte de nuestra vida diaria, podemos también dar de comer a los animales en general y a las aves todos los días. Basta con un poco de comida y un puñado de granos. No tenemos que ser sus dueños ni domesticarlos para este fin. Basta con que le demos algo de comer cuando pasamos por donde ellos estén. Los animales sirven tanto a los seres humanos que tenemos necesidad de reciprocidad en amor. Nosotros lo utilizamos para diversos fines: su leche, su carne, sus huesos y hasta incluso su piel. Los animales, incluso hasta cuando están muertos, sirven a los seres humanos, proporcionándoles ropa de abrigo, sandalias y zapatos. Este es el mensaje que nos dan los animales a través de los zapatos que nos ponemos cada día. Hasta muertos, seguimos sirviéndoos. Hasta muertos, seguimos sirviéndonos. Por el contrario, ¿servimos así también nosotros? La piel humana no es tan útil como la de los animales. Nosotros utilizamos, pero aún estamos por ser útiles. Hacemos uso de los minerales, de los vegetales, de los animales, de los congéneres humanos y de los devas. Nuestro grado de utilidad no tiene comparación con lo que lo explotamos a ellos. Y ellos siguen teniendo compasión todavía. Hemos de esperar para ver hasta cuándo sigue esta situación unilateral. La naturaleza tiene muy elevados niveles de tolerancia, según parece, pero todo tiene sus límites. En esta era de Acuario hay una clara necesidad de comer alimentos más ligeros. Necesitamos cuerpos más ligeros. Esta es la era del espacio. Tenemos que volar. Para volar tenemos que comer como aves y no como, mejor no lo digo. Ver cómo comen las aves, ver lo ligeras que son. Nosotros también podemos hacer así. Más adelante volveremos sobre esto. El primer paso para ser acuariano es abstenerse de comer carne de animal. Es necesario dejar de matar y de comer animales. Toda la atmósfera está contaminada por este ultraje de matar a los animales. Hace más de 2000 años que el más compasivo de los seres humanos, Gautama Buda, pronunció la doctrina de la inofensividad. Ahimsa. Él hizo un llamado a la humanidad para poner fin a la matanza de animales y de seres humanos. Esta tierra se está empapando cada vez más y más con la sangre que se derrama de los cuerpos de los animales y de los seres humanos. Esto produce un impacto sobre las corrientes etéricas del planeta. Este hecho se está estableciendo cada vez más y más como el instinto de matar de los seres humanos. La criminalidad que existe hoy a nivel global no lo demuestra. Las estadísticas indican que los crímenes de los seres humanos han llegado a niveles nunca conocidos. Matar a otra persona por motivos personales parece haberse convertido en rutina. En India, si le decimos que no a un mendigo, se marcha. En Nueva York, si hacemos esto mismo, estamos arriesgando nuestra vida. No parece que la vida sea ya muy segura en las llamadas partes desarrolladas del globo. No se sabe si estamos desenvolviéndonos o si estamos envolviéndonos a nosotros mismos en una catástrofe. Nos estamos enrollando con rapidez en torno a nosotros mismos, y los tentáculos se están apretando cada vez más. Tenemos que desarrollarnos. Pero si no lo hacemos, encontraremos nuestro fin mediante nuestra presunta sabiduría. Comencemos por algún lado. Dejamos que sea aquí, en esta sala de seminarios. Dejemos de matar, empezando por los animales. Podemos vivir, e incluso vivir bien, sin carne. No nos morimos si no comemos carne, pero los animales sí, que mueren si no los comemos. Rescatemos a los animales. Esto hasta incluso nos es útil de otro modo. Seamos de esta manera sabios. Démonos cuenta de que no podemos existir si destruimos la vida a nuestro alrededor. Hacemos incursiones en el sistema de equilibrio de la naturaleza. En nuestro intento por saciar las necesidades humanas hemos llegado al extremo estado de cortar la rama del árbol de la vida. Esto es simbólico. Que no sostiene. El hombre, de quien es de esperar que tenga interacción con la naturaleza, está frecuente y significativamente interfiriendo en ella. Hemos desarrollado nuestras ciencias y estamos utilizándolas para nuestra destrucción final. En nuestra ambición por extraer cada vez más y más de la naturaleza en beneficio nuestro, llevamos a cabo acciones químicas antinaturales en los reinos vegetal y animal. Crecemos mucho con ayuda de productos químicos fabricados por el hombre y extraemos mucho de los animales usando medios artificiales. Como consecuencia de ello, comemos alimentos procesados químicamente y bebemos leche elaborada mediante procedimientos químicos. En países avanzados como Alemania, se está extendiendo rápidamente entre la gente la alergia al aire, la alergia al polen y la alergia incluso a la miel. Todo produce alergia. ¿Puede que la naturaleza se esté volviendo cada vez más alérgica hacia el hombre? El curador tiene que invertir este proceso y volver a trazar los pasos. Eso ha de empezar por él y sus compañeros. Eso es verdadero servicio. La necesidad de volver a establecer la armonía con la naturaleza es más inminente ahora que nunca. Y esto forma parte del trabajo del curador. Aquel que desea ser un estudiante de curación tiene que empezar con estos fundamentales reajustes. El siguiente reino, el reino siguiente ante el que se ve confrontado el curador es el reino humano. Había hablado de los cinco reinos, es decir, del mineral, del vegetal, del animal, del humano y del dévico. El reino siguiente ante el que se ve confrontado el curador es el reino humano. El curador tiene que desarrollar la armonía necesaria con los seres humanos, que es la tarea más difícil. El hombre es el enemigo del hombre. A este le resulta más fácil convivir con las plantas y con los animales que con los seres humanos. Antes se prefiere vivir con animales salvajes que con el animal humano. Conozco a gente en Europa que prefiere vivir con gatos y perros antes que con seres humanos. Estiman que los primeros son más amigables que los seres humanos. Vivir con los seres humanos se ha convertido en una pesadilla. Eso demuestra nuestra incapacidad para vivir con nuestra propia especie. Cuanto más y más expuesto está el hombre a la civilización, más difícil se le hace al adaptarse a los seres humanos. ¿Acaso no vemos que estamos desarrollando un tipo de sociedad humana en que los derechos dominan sobre las responsabilidades. Y esto hace que no trabajemos el autogobierno, ¿no? Es decir, fundamentalmente por eso. Sí, tenemos que fundar una sociedad global para las responsabilidades humanas fundamentales. Ese sería el amanecer de la nueva era. A menos que el hombre aprenda su responsabilidad hacia los seres que viven con él, incluido el ser humano, esta humanidad no tiene futuro. El futuro está lacrado. Esta es la atomización de la energía. ¿Tá? Cuando la energía no circula, si el ser humano no hace circular su energía con respecto a todos sus alrededores y los otros reinos, es donde está, es donde dice acá que esto está atomizado, ¿no? ¿Mm? Sí, tenemos que, es decir, el futuro está lacrado por los actos de ignorancia. Todas las escrituras se hacen eco de los valores humanos, sea en Oriente o en Occidente. Hoy el hombre moderno es casi sordo a ese eco y cree que la religión no le es útil en esta era del espacio. Tiene razón en parte, porque los profesionales de la religión están ocupados construyendo sus sismos y no propagan la verdad mediante el ejemplo. ¿Mm? Sí, todos los religiosos están en eso. ¿Eh? Que puede hablar un sacerdote de la vida compartida con un ser femenino, un cura o una monja. ¿Qué pueden hablar? No pueden hablar nada. Hablan, pero ¿qué pueden saber? ¿Qué experimentaron? A la vida del sol no experimentaron nada en la relación de la pareja. Hacia la sombra de la oscuridad, por ahí tienen experimentos, pero de esos no pueden hablar. Entonces realmente están con un encierro de energía en sí mismo muy grande, que hace que después se produzcan en grandes productos de enfermedades o de oscuraciones. Hoy el hombre moderno es casi sordo a ese eco y cree que la religión no es útil, bueno, y no propaga la verdad mediante el ejemplo. La historia de la vida de los iniciados son una vez más la respuesta a esta situación. El modo en que vivieron y entraron en interacción con la naturaleza y con los seres es un claro ejemplo. Para cualquiera que lo tome y lo siga, la vida, es decir, la vida de Jesús, no lo que escribieron, la vida de Jesús es un ejemplo. Siempre estuvo en unión con la vida, en fusión con la vida, en todas las etapas. Y con todos los niveles seres y con todos los niveles de los seres, él estuvo en contacto y siempre liberó. También tenía los ciclos de actuación. Aparecía y desaparecía. ¿Pero qué desaparecía? Desaparecía para tomar la energía de las fuentes inspiradoras. Y volvía a aparecer para establecer la palabra de esa vida. Y así lo hizo por ciclos. Durante 18 años estuvo preparando, para después hacer en 3 años, simbólicamente, toda la manifestación con los seres más elevados, con el Padre. Es decir, con los devas, con el Padre, con todo. Pero es la vida de Jesús que estuvo en total unión con la vida en general. No lo que cuentan o después lo que pueden contar. El modo en que vivieron y entraron en interacción con la naturaleza y con los seres es un claro ejemplo para que cualquiera lo tome y lo siga. En su vida no encontramos demasiados actos externos de veneración ni rituales. Ellos veneraban a la vida diaria y su ritual era demostrar el amor a todos y no demostrar malicia hacia nadie. Krishna, Buda y Cristo sobresalen hasta el día de hoy como ejemplo para aquellos que intensamente deseen seguir el sendero de paz y armonía. Ellos siguen siendo todavía fuentes de inspiración para millones de seres de todo el mundo. Pero las religiones construidas en torno a ellos no son tan efectivas. Estas están desfiguradas por conceptos que condicionan cualquier acercamiento nuevo a la vida. En nombre de la religión se han levantado cada vez más diferencias que han resultado en conflicto. Krishna, Buda o Cristo no fundaron ninguna religión, pero sus seguidores, mediante la magia negra, se esfuerzan por conseguir poder y popularidad mediante esos nombres sagrados. Este sucio juego lo juegan continuamente los seguidores de todos los iniciados, quienes poco a poco ocultan el sendero de luz que el iniciado ha recorrido y confunden a la gente con la grandeza del iniciado. El iniciado es esencialmente bueno. Cree en ser sencillo y común entre la gente común. Su sendero no es un sendero de grandeza. Él ve la poca profundidad de la grandeza y demuestra la bondad de la vida. La inofensividad es el principal punto fuerte de todo iniciado. Esto es lo que tiene que tomar el curador: hacerse amigo de la vida que le rodea y descartar el odio hacia cualquier persona. Es el paso inicial para armonizarnos con los seres humanos que nos rodean. Mucha tarea tenemos para hacer, ¿no? Los demás, cada uno en su relación y nivel, los demás pueden odiarnos o criticarnos, pero nosotros mantenemos una actitud de amistad hacia ellos. Esto hace que poco a poco se construyan relaciones correctas con los seres humanos. Otro aspecto que ha de formar parte de la vida del curador es el estar alerta para atender a los enfermos, y cuando escuche noticias entre la gente que conoce acerca de personas que estén enfermas. Si oímos decir que alguien que conocemos está enfermo, hemos de encontrar tiempo para visitarle, llevarle flores o fruta y conversar con él de cosas agradables. Eso demuestra nuestra prontitud para visitar a los enfermos. Una de encontrar tiempo para visitar a los enfermos, si no a diario, al menos una vez a la semana. Esta es una actitud necesaria para el curador. Conversar de cosas agradables con el paciente, darle ánimos, infundirle confianza en sí mismo, visitar hospitales y hogares de ancianos por mediación de organizaciones voluntarias, contribuirá a desarrollar esta actitud. Tener una actitud general de prestar ayuda a los demás seres más que de recibir ayuda allana el camino hacia la vida de la curación. Cuando tenemos esta actitud, la gente nos mira con respeto y no por encima del hombro. Es decir, que surge la necesaria armonía entre los seres humanos que dan. ¿No? Nos mira con respeto y no por encima del hombro. Es decir, que surge la necesaria armonía entre los seres humanos. La conexión con el reino dévico se realiza mediante el sendero de luz demostrado por los iniciados. Cuanto más nos neutralizamos a nosotros mismos y nos ponemos en armonía con la vida que nos rodea, se abren gradualmente las puertas de entrada a este reino, al dévico. Los devas son ángeles que habitan en el mundo. Divya, que es de en sánscrito, ¿no? D-I-V-Y-A, significa el mundo de la luz. Los ángeles son seres de luz que viven en el mundo de luz, que precede al mundo de la materia. Es el mundo del éter, el mundo material sutil, en contraste con el mundo material denso en el que vivimos. Es el mundo en el que la luz es abundante y la materia es transparente. Cuando se desarrolla la transparencia de conducta, este mundo se hace realidad. Para otros sigue siendo un mito. La transparencia del pensamiento, palabra y obra es el requisito previo para entrar en la experiencia de este reino. Este es el mundo de los ángeles. Los maestros de sabiduría es decir, los iniciados, son el puente entre el mundo de luz y nuestro mundo de materia. Nosotros vivimos en el mundo de pensamiento y de lógica. Los iniciados viven en el mundo de sabiduría y amor. Ellos forman el puente para que nosotros pasemos a este mundo de luz. Ellos trabajan para establecer el reino de la luz entre los hijos de los hombres. El mundo en que vivimos nosotros es también de luz, pero es de una luz inferior que el de los devas. La diferencia está en la potencia de la bujía. El mundo de la luz es llamado plano búdico. Paor, el aspirante común. Budi es la luz brillante del alma, en contraste con la tenue luz de la mente, con su velada lógica e inteligencia. Porque la lógica y la inteligencia también tratan de tomar parte de esa luz y poseerla. Por eso no es transparente. Porque los seres humanos somos todos un poco ladrones, porque son los dos ladrones con que Jesús crucificado, uno el de la izquierda y otro el de la derecha. ¿Y por qué son ladrones? Porque roban la luz para mantenerse en el cuarto reino. Hay que tener intrepidez, amor al prójimo, inofensividad, para que la luz se transmita. Entonces no se ocupa, no se roba. Ese es el concepto. Y entonces puede pasar. El que transmite y es transparente pasa, porque tiene una tarjeta que no manifiesta sombra la dualidad. Entonces pasa. No hay mucho secreto. Pasa. Porque es como cuando tenemos que ir al aeropuerto, ¿no? Te hacen pasar por todos los testers, a ver qué tenés. Entonces te suena la moneda que no te guardás, el mineral. Pueden sonar otras cosas, pero lo que tiene todo eso. Porque el mineral, es decir, te buscan la navaja, la muerte, todo lo que mata más rápido a un ser humano, o hiere y hace perder sangre. Entonces eso lo detectan enseguida. Pero en eso también hay muchas energías escondidas, emocionales, mentales y demás, que no te hacen transparente. Entonces cuando vos pasas, la tarjeta te permite pasar, la tarjeta, la clave, el reino, es porque es transparente. Nosotros también es de luz, pero de una luz inferior que el de los devas. La diferencia está en la potencia de la bujía. El mundo de la luz es llamado plano búdico por el aspirante común. Budi es la luz brillante del alma, en contraste con la tenue luz de la mente, con su velada lógica e inteligencia. La velada lógica es el velo que toma la lógica y la inteligencia de la parte, de la sustancia, para apropiarse de esa luz. Entonces construye un corral de lógica y de inteligencia para retener la luz. La luz no se puede retener, no es retenida. Pero así también lo hace con la energía. Cuando se cree que la parte puede tener parte de la energía es dada por el uno, no por la parte que está dividida. Los devas, como ya se ha dicho, son seres de luz, de transparencia y de sublime carácter. Vislumbres de ellos se pueden presenciar a través de los iniciados. La gente que se ocupa de pensamientos clandestinos, actos diabólicos y palabras indeseables están lejos de este mundo. Cuando todos nuestros actos sean lo suficientemente transparentes, la luz puede penetrar a través y la materia de nuestros cuerpos se transmuta para permitir la transparencia de la luz. Esto tiene que ir siendo elaborado progresivamente durante el estudio y la práctica de la curación. Los devas de la luz, los devas de los minerales, los devas de las plantas y de los animales, así como los devas de los cinco elementos y de los cinco sentidos, nos ayudan incesantemente, sin esperar de nosotros remuneración ni cosa alguna a cambio. Nosotros no podemos ayudarlo a ellos. Ellos sí que nos ayudan a nosotros. ¿Acaso nosotros ayudamos a quienes no nos ayudan? Si así lo hacemos, estamos más cerca de este reino. Estamos más cerca de su presencia. La conexión es posible. La plegaria diaria o veneración de la luz, ya sea directamente o a través de un maestro de sabiduría, ha de formar parte de la vida de un curador. Esto permite la conexión con la armonía. La plegaria es el lazo de unión con la luz, que es la luz del alma. Ella permite que la luz actúe a través de la mente. El hombre en Dios actúa a través de la mente. Dios en el hombre actúa a través de la luz. La plegaria conecta la mente con la luz. La plegaria hace posible que se forme un puente para que Dios en el hombre actúe a través del hombre en Dios. Dios en el hombre es la luz del círculo superior. El hombre en Dios y la mente forman el círculo inferior. La conexión produce el 8, el número del alma. Un círculo abajo, un círculo arriba, visto verticalmente o visto horizontalmente, es un 8, es una forma de ver. El número del alma, el 8, el Cristo o Krishna. La plegaria está dirigida originariamente a esta conexión y actuación con ella. Al que trabaja con esta conexión se le denomina el ungido. La persona infundida de alma o persona inspirada. Las plegarias personales para conseguir beneficios personales son plegarias de segundo orden, creadas por las mentes egoístas de los profesionales de la religión. Esas no son originariamente las plegarias primeras de ningún sistema. Las plegarias originales están dirigidas a conectarle a uno con su propio origen. La plegaria regular al origen, al alma, la fuente origen de todo, hace posible que se forme un canal entre el alma y la mente a través de Buddhi, la luz. La canalización de la energía del alma es la que se contempla en la curación. No hay que enfatizar excesivamente la necesidad que hay de esta plegaria original, sino que lo que se necesita es que el curador la adopte en su vida. El establecimiento del contrato, la cooperación y la armonía con los cinco reinos se hace posible de este modo. Requiere la adopción de un modo de vida. Terminamos el capítulo tercero. Viene el cuarto, que es el quíntuple aparato humano. Estamos en Sagitario. Estamos en la tensión, en la tensión de las cinco fuerzas. Sagitario, Hércules, en Sagitario dispara la flecha. La flecha es la luz del alma, hacia el alma. Entonces están en total tensión, como estamos nosotros acá en este valle y nosotros mismos, porque tenemos que tensar la cuerda, y tiene cinco flechas, que son los cinco sentidos, para dar en el diana. ¿Y qué mira? ¿Mira arriba la diana? No, porque la Diana no la ve, la Diana es el objetivo, que es intuicional, pero mira abajo, las aguas de su vida, que son las que tiene que liberar de la obstrucción de la energía. Entonces, cada flecha que tiene cinco son los sentidos que dispara arriba para liberar las energías contenidas, las energías que no circularon. Ese es todo nuestra liberación de los conflictos de la vida entre las cinco energías. Y estamos en Sagitario. Ah, es un símbolo. Bueno, ¿estamos bien? Cerramos y hacemos la plegaria. Gracias. Cerramos la 1:10.